Por instrucción de la primera autoridad, nosotros hemos querido hacer múltiples actividades para mejorar, digamos, la calidad de vida de Alejandro, que está actualmente internado en el hospital regional.